hasta el fin. Entonces no existe, no existe el pasado. Son todas mentiras, mentiras al fin. Por favor, amor, no me mientas más. Yo te quiero bien y así me engañas. Por favor, no me mientas. Por favor, amor, deja de mentir. Basta de llorar, basta de fingir. Por favor, aléjate. Siento el tiempo perdido que pase a tu lado. Momentos pasados que no olvidaré. Siento el haberte dado parte de mi vida, que tú no entendiste mi felicidad. Hoy no me arrepiento de haberte querido. Deja de mentir, basta de llorar, basta de fingir.